Empecemos los buenos días con Joaquín Díaz Mena, UACHO. Precampaña dirigida a miembros activos y adherentes del Partido Acción Nacional, precandidato a la gubernatura.